la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Al fundirse nuestros cuerpos, volaremos hacia el sol. Mariposa, no le temas a la llama del amor. Atrévete, crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera. Abrázame, no te entretengas más, que la vida es solo un soplo y el amor se va. Desnudas poco a poco y dejas tu niñez sorprendida sobre un pliegue de tu piel. Y te acercas despacito, te abandonas sin querer, y la noche está gritando que te hiciste ya mujer. Crucemos el cordón, que la tierra prometida nos espera.